Mi abuelo tenía un campo, cuatro esquinas de color. Dividió la tierra en partes y a cada una le dio amor. En la primera, los frutos dulces como el sol al brillar. Manzanas, peras y uvas que alegraban el lugar. La rotación del cultivo es sabiduría ancestral. Un ciclo que no se olvida es la vida y su ritual. Cuatro estaciones, cuatro sueños en la tierra que nos da. Raíces, flores, legumbres y frutos que cantarán. Segunda, legumbres, frijoles, lentejas y más, nutriendo al suelo, cansado con su fuerza natural. Las flores en la tercera,